la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la Radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9. Estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde y además salimos por otras radios, las radios comunitarias nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias por retransmitir este programa, como también la radio de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes, la gente de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la gente de Córdoba, de Ushuaia, de Neuquén, de Morón, de Lanús, en Provincia de Buenos Aires, en José C. Paz, los amigos de FM Tincunacu, la gente de La Plata, de Formosa, con Radio Radmeli, de Neuquén, también con Radio Enrique Angelelli, nombramos a casi todas. Muchas gracias por retransmitir El Puente, que esa es la idea, hacer producir conocimiento desde la facultad y que circule por distintos espacios. Este es nuestro puente número 162 y vamos a hablar de lo que implica estudiar en la universidad, qué es la universidad pública y qué cosas están en juego a la hora de transitar este estudiar universitario. No se pierdan El Puente del día de hoy. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos en el programa de hoy, vamos a hablar de la experiencia de estudiar en la universidad. ¿Cómo es la vida cotidiana en la universidad, en este caso la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires? ¿Son todos problemas, todas dificultades o hay algunas satisfacciones a la hora de transitar una carrera universitaria? Para hablar de estos temas estamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, quien es Rafael Blanco. ¿Qué tal, Rafael? Hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí al Puente. Rafael Blanco es doctor en Ciencias Sociales, es docente de nuestra facultad y es miembro del programa de estudios sobre la Universidad Pública del Instituto Gino Germani. Y ahí vamos a después poner el link al programa si quieren leer algunos artículos. Es un programa que se especializa en estudiar justamente la Universidad Pública. Bueno, el PSUP, este programa de estudios, es algo reciente, es de hace 4 años, 3-4 años, que en realidad lo que nuclea el programa de estudios de la Universidad Pública es una serie de proyectos que ya veníamos trabajando en el instituto, y lo que decidimos, digamos, fue articularlos en torno a un interrogante común sobre la universidad pública en el presente, digamos, ¿no? Con proyectos también que tratan de mirar hacia el pasado para entender un poco dónde estamos y claro, de dónde venimos, ¿no? Cómo era la universidad en los 50, qué proyectos quedaron truncos, cuáles se pudieron desarrollar, etcétera. Y bueno, en el PSUP, acá en el Instituto Gino Germani de nuestra universidad, nos convoca, digamos, a una serie de becarios, investigadores, investigadoras, que trabajamos distintos temas, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, pero también de la Universidad de Rosario, la Universidad de Córdoba. Nos interesa sobre todo las miradas comparadas también con otras instituciones, claro, incluso de Brasil, para poder entender un poco más no solo la UBA, sino también la universidad pública hoy, ¿no? La universidad pública en general. Entonces el tema está planteado, lo que implica estudiar Exacto. en la universidad pública. Si algún oyente quiere dejarnos su comentario, su experiencia en su transitar en la universidad, puede escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar, también al Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Está planteado el programa de hoy, ¿qué significa estudiar en la universidad pública? El puente. Es hora de encontrarnos. Y para comenzar la charla con Rafael Blanco, queremos preguntarte primero, bueno, ¿cómo es la vida cotidiana a la hora de estudiar en la universidad de acuerdo a las entrevistas que ustedes hicieron y a los estudios que ustedes realizaron? ¿Son todas dificultades, problemas, o hay algunas satisfacciones, algunas cuestiones que dan placer en la vida universitaria? Bueno, les cuento primero, nosotros hace años venimos trabajando con estudiantes. Ahora estamos también comenzando a entrevistar a docentes, que también es un... digamos, es una mirada para entender la actualidad de la universidad pública. Desde otro lugar, claro. Desde otro lugar. Uh-huh. Desde otro lugar, es un lugar muy, muy pegado también, digamos, al vínculo con los estudiantes, ¿no? También claro. hay una preocupación ahí muchas veces por los docentes, por la enseñanza, por la investigación. Pero hicimos un trabajo largo en distintos proyectos sobre estudiantes, ¿no? Cómo era atravesar la vida cotidiana en la Universidad de Buenos Aires, el proyecto este al que estoy haciendo referencia, dirigido por Sandra Carli, donde bueno, salieron varias tesis también de doctorado y investigaciones que fuimos haciendo. Claro, porque es un tema pasar de la escuela secundaria o del ciclo básico a entrar ya de lleno en una carrera universitaria. Hay lógicas propias de la vida universitaria que hay que tenerlas en cuenta. Exacto, lo primero que para decir sobre esta llegada a la universidad es que es una experiencia de ruptura. Es decir, aparece ahí como un acontecimiento muy distinto a la vida escolar, a la escuela secundaria, por ahí menos marcado en aquellos que vienen de colegios que son de la universidad. Entonces, bueno, ahí hay una continuidad que es más marcada. Como el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini. Exacto, el Pellegrini, el Buenos Aires, el ILSE, es decir, los colegios que dependen de la universidad. Bueno, ahí no aparece un contraste tan claro, digamos, ¿no? Pero sí en aquellos, en la gran mayoría de los estudiantes que vienen, esto es interesante, para mí es un primer dato, en la universidad pública confluyen, digamos, estudiantes que vienen del interior con estudiantes que viven y que nacieron en la ciudad, que vienen de escuelas privadas, públicas, de escuelas religiosas, de escuelas laicas, es decir, la universidad parece como un primer espacio de convivencia en una multiplicidad de experiencias muy distintas. Vienen, ¿no?, de todos lados. Exacto. Hay muchos chicos que vienen de las provincias del interior a estudiar a... También es un cambio también adaptarse a la gran ciudad. Bueno, ahí hay dos cosas. Una, primero que sí, efectivamente hay muchos estudiantes que vienen del interior. Esto es interesante, ¿por qué vienen a la UBA, no? Estudiantes que vienen de la Patagonia. Y ahí hay algo que sigue persistiendo en el imaginario compartido, que es la idea del prestigio, digamos, ¿no? Venir a estudiar a la universidad como la Universidad de Buenos Aires, como un modo de... alcanzar ese prestigio, sobre todo en familias que son de primera generación de universitarios, es decir, que hay todo un esfuerzo, una inversión económica y simbólica también para venir a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Como una apuesta fuerte en Exacto. ese hijo que viene a vivir a la ciudad a estudiar una carrera universitaria. Exacto, es una apuesta familiar, generacional muchas veces. Al principio vos preguntabas por las satisfacciones. Hay uno, lo que encuentra en las entrevistas es una primera satisfacción de pertenecer a un espacio que tiene esta multiplicidad de experiencias, digamos, ¿no? Eso es como algo valorado. ¿Por qué? Porque permite muchas veces acceder a consumos musicales, culturales, lecturas, a la política, digamos, ¿no? Esto que está tan en la agenda muchas veces, la política estudiantil, bueno, hoy por hoy las tomas y, digamos, en la agenda... La militancia universitaria. Exacto, la militancia. Mm. Eso es algo que aparece en la vida universitaria y que muchas procedencias, o del interior, o de escuelas privadas, o de escuelas públicas sin tradición de militancia, aparece como un elemento nuevo, propio de la llegada a la universidad. Y eso es muy satisfactorio para muchos porque les permite de alguna manera reconfigurar su biografía. Claro. ¿No? Si había un interés por la política que no tenía lugar donde expresarse. Y en la universidad encuentra un lugar donde, bueno, donde canalizar ese interés, donde militar, donde encontrarse con otros, ¿no? Y en relación a las, a, por ahí, a las dificultades o a los problemas en cuanto a la lógica de funcionamiento de la universidad, como que tiene una burocracia aparte que hay que aprender a transitarla, a sortearla, a salir adelante, ¿no? Por ahí algunos abandonan antes de hacer el intento. Mira, eso es algo muy particular de nuestra universidad, de la UBA. Pensemos que tenemos un promedio de 300.000 estudiantes de grado, ¿no? 300.000 estudiantes, sin contar los docentes, sin contar los no docentes. Solo ese número es equivalente a una pequeña ciudad del interior. Es decir, es un mundo en sí mismo, ¿no? Claro. Una ciudad en sí misma, la UBA. Administrar todo ese administrar gran número todo eso y aprender también a moverse en esa escala, digamos, ¿no? Y ahí es muy interesante lo que es la llegada del CBC, que además es una, institucionalmente es un espacio raro porque no es la facultad, pero tampoco no es una facultad en sí misma ni depende de la facultad a la cual uno va a ingresar. Ahí se encuentra en el ciclo básico con gente de muchas facultades. Bueno, ahí algo que aparece como un problema, digamos, como una dificultad mayor, es aprender a manejarse, desde inscribirse, dónde me inscribo, digamos, encontrar cuáles son los referentes que permiten facilitar esa experiencia, ¿no? Quiénes son los administrativos, quiénes son los docentes. Y hay algo que funciona ahí. ¿Cómo es que sortean los estudiantes esas dificultades? A partir de la sociabilidad entre pares, pasándose consejos, aprendiendo de aquellos hermanos o amigos mayores que ya pasaron la experiencia. Ahí donde hay una debilidad institucional, digamos, de información, lo que aparece cubriendo esa debilidad son los pares, ¿no? La información que entre los mismos estudiantes van pasándose, digamos, ¿no? Para aprender a moverse en ese mundo que es desconocido. Claro, porque es todo un tema aprender todas estas lógicas y, como vos decías al principio, es un momento de ruptura el hecho de entrar a la universidad. Quizás ahora con las redes sociales, en mi época, por ejemplo, no había tanto Facebook, o abrir un grupo de Facebook ayuda a socializar un poco estos temas. Bueno, constantemente hay, las nuevas generaciones van trayendo nuevas prácticas para permanecer en... Hoy, bueno, las redes sociales, mismo el mail, la posibilidad de entrar en contacto con los docentes por mail. Sandra Carly, que es quien dirigió uno de estos proyectos y fue trabajando, ella vio esa diferencia que empezaba a aparecer en las nuevas generaciones, de ese trato, digamos, más desacralizado con los docentes. Es decir, el profesor ya no es alguien que uno ve solo una vez por semana, sino alguien con quien uno puede entrar en contacto por mail, hacer alguna consulta. Claro. Eso, bueno, ha generado cierto acercamiento, digamos, en estas instituciones que a veces por su magnitud generan lazos más fríos, digamos, ¿no? Y también en cada facultad se debe vivir cosas diferentes. No es lo mismo en la Facultad de Psicología, en Sociales, que en Odontología, en Medicina, en Exactas. Por ahí se viven dinámicas de la vida cotidiana distintas. Bueno, ahí cuando nosotros estamos hablando acá de los estudiantes, ¿no? Sin embargo, bueno, uno podría decir, los estudiantes... Ahí no hace justicia a la heterogeneidad de experiencias del ser estudiante, que son muy distintas según las facultades, como decías. ¿Y en qué radica esa distinción? Hay una primera cosa que es clave, que es en la dimensión institucional, digamos, ¿no? No es lo mismo una facultad, ponías el ejemplo de Exactas, que tiene un edificio, dos edificios en un campus frente al río, con cancha de fútbol, espacio de yoga, laboratorio, que Psicología, que tiene tres edificios o cinco, porque tiene sedes regionales, desperdigados por toda la ciudad, donde a veces cursar implica ir de un edificio a otro en un lapso de 10 minutos, digamos, ¿no? Esa experiencia de instituciones distintas, edilicialmente, pero también en cuanto a la organización, también las escalas. Psicología tiene cerca de 18.000 estudiantes, Exactas tiene 7.000, digo, para comparar un poco. Claro. Hace que las condiciones de cursada, que la información sea muy distinta, ¿no? Y que genera experiencias distintas también de permanencia en la institución. Es decir, hay instituciones que son más difíciles de atravesar y en parte eso tiene que ver con su dimensión institucional, con claro, sus condiciones edilicias, de organización. Estamos conversando con Rafael Blanco, quien es doctor en Ciencias Sociales, es investigador en el Instituto Gino Germani, en el programa de estudios sobre la Universidad Pública. Ahí lo ponemos en nuestro Facebook, la página, por si quieren leer un poco más. Vamos a escuchar un poco de música, un tema justamente un poco relacionado con lo que estamos hablando, The Generation, del grupo The Who. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Seguimos en el puente, estamos en compañía de Rafael Blanco, hablando de lo que implica estudiar en la universidad y también lo que implica graduarse y finalizar. Una cosa es entrar y otra cosa es transitar todos los años de cursada, que en cada carrera también va variando, ¿no? Hay carreras que son 5, 7, 10 o hasta un poco más y después finalizar con el título en mano. Mira, una de las dificultades mayores que atraviesa la Universidad Pública Argentina, que obviamente no está exenta en nuestra UBA, digamos, es la cuestión de la graduación, ¿no? Nosotros tenemos una tradición muy fuerte de ingreso irrestricto, que además nos hace a la experiencia universitaria argentina casi única, digamos, ¿no? Argentina y Uruguay, Cuba en Latinoamérica, pero luego uno no encuentra experiencias donde haya la posibilidad de ingresar directamente a la universidad. De ahí que también, esto era algo que no dije al principio, pero hay muchos estudiantes que vienen de Latinoamérica, de caso de Colombia, Chile, donde las tasas son tan altas que estudian en... Que ahí es muchísimo más caro, o sea... Exacto, es pago, digamos. Pago. Por más que son públicas, son aranceladas. Pero algo interesante, cuando uno se gradúa en Argentina hay un ritual que, bueno, muchos reconocerán, que es la de la familia que va a felicitar, a tirar huevos, harina. Y otras cosas más. Y otras cosas más, yerba y demás, ¿no? Y en Brasil, que es también tiene una tradición fuerte de universidad pública, ese mismo ritual se produce en el ingreso. A la hora de antes de ingresar. Exacto, porque Brasil tiene un examen de ingreso muy difícil, se llama el vestibular, donde entran por cupos, digamos, ¿no? Entonces, cuando ingresan a la universidad, ese acontecimiento familiar y demás se produce en el ingreso, ¿no? Lo cual es interesante porque marca que lo difícil en Brasil es entrar y lo difícil en Argentina, eso que se festeja tanto, es recibirse. Esto obviamente varía según las carreras, ¿no? Hay carreras con tesis que a veces dificulta cuando no hay una política, digamos, para acompañar ese proceso. Se varía también por si los estudiantes trabajan o no. Eso también retrasa, alarga, claro, impide o incluso puede ser una de las causas de abandono, digamos, de terminar los estudios. Claro. Pero entonces, bueno, lo primero es la dificultad que es graduarse en Argentina. Sobre todo porque hay una gran cantidad de estudiantes que ingresan y muchas veces no hay un acompañamiento sostenido de esa experiencia, digamos, de cursar, de atravesar la vida universitaria, digamos, ¿no? Políticas de seguimiento, de tutoría. Claro, y en general también tiene que ver por el tema de trabajar mientras estudia. ¿Qué es lo que ustedes pudieron identificar? ¿Los estudiantes trabajan y estudian a la vez? Bueno, ahí hay una gran cantidad de estudiantes que trabajan y estudian. Esto varía mucho según las facultades. En psicología, por ejemplo, donde yo hice trabajo de entrevista, más de la mitad trabaja y estudia. Ahora, en muchas facultades esto sucede. El tipo no es el tema no es solo si trabajan o estudian, sino qué tipo de trabajo, ¿no? No es lo mismo trabajar 8 horas en un call center o 6 horas en un call center o de recepcionista de médicos y después estudiar psicología, comunicación, sociología, lo que fuere, que trabajar como becario, como ayudante alumno, como ayudante de laboratorio en la propia facultad. Estas realidades existen, digamos, ¿no? Como en Exactas, por ejemplo. En el caso de Exactas es muy común, que hay toda una política institucional de dedicaciones exclusivas, digamos, que para que los estudiantes no solo pasen todo el tiempo estudiando, sino que se vayan insertando en la vida de investigación, digamos, ¿no? En el trabajo en los laboratorios, como becarios, como ayudantes. Entonces no es solo trabajar, sino también qué tipo de trabajo. Claro. Es ese que algunos facilitan. Por ejemplo, en Exactas, tomando ese ejemplo, ¿no? El hecho de trabajar en la facultad y ya estar inscripto en una cátedra o en un laboratorio hace que la graduación busque acelerarse o hacerse en los tiempos para acceder a una beca postdoctoral, después, es decir, proyectar la vida en la propia institución, digamos, ¿no? Claro. Que es laboral. En otros casos, si están trabajando en trabajos que no están relacionados con la formación, esto a veces, muchas veces detiene en la instancia de la graduación, incluso si el título no es habilitante. Digo, si yo estudio, por ejemplo, comunicación, o en los casos que trabajamos donde el título en sí no me habilita a ejercer la profesión. No tenemos matrícula, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Eso hace que digamos, la expectativa de la graduación esté mucho más digamos, en el horizonte lejano que en otros casos. Claro, acá conocemos varios ejemplos de... Bueno, yo soy docente egresado y docente de la carrera comunicación, de comunicación. Claro. Y bueno, y es una de las carreras donde más cuesta también recibirse y hacer la tesina. Bueno, ahí es un poco un ejemplo paradigmático en este sentido de una tesina, digamos, que digo, ahí recibirse implica hacer un trabajo final sobre el cual no hay una preparación previa. Eso genera que muchos dilaten el momento de hacer la tesina porque obviamente no se sienten formados, no tienen las herramientas. Eso afortunadamente empieza a revertirse en los últimos años, ¿no? Con una política más sostenida de acompañar el proceso de tesina, ¿no? Bienvenido sea. ¿Y qué tiene que ver en todo esto que estamos hablando el rol de las familias? Porque el alumno, el estudiante que entra a la universidad viene de determinado contexto, determinado barrio, determinada familia. ¿Cuál es el rol que juegan las familias en este acompañamiento o no del alumno en su transitar en la universidad? Bueno, hay mucho, Sandra Carli, que en uno de sus trabajos y que nosotros hemos leído bastante, habla de la universidad argentina que tiene una tradición plebeya, ¿no? Plebeya, es decir, no es una universidad de élite como lo es en Brasil o como lo es en otros países de la región. Más del pueblo. Exacto, ¿no? Es decir, hay una diversidad de experiencias que suceden y de procedencias muy distintas. Aún hoy en la universidad y aún hoy en la UBA, habiendo surgido otras universidades públicas, siguen ingresando estudiantes que son primera generación de universitarios, ¿no? Ahí, yo recuerdo, acá voy a hablar más de la cocina, ¿no? Como entrevistador, recuerdo emocionarme, digamos, con los relatos de esos estudiantes que por primera vez ingresaban a la universidad y contaban qué implicaba para las familias eso, ¿no? Por ejemplo, muchos de provincia, ¿no? Entonces terminar de cursar a las 11 de la noche en 11, tomar un colectivo y llegar 12 y media a la casa, pero bueno, la familia estaba esperándolos con la comida, por ejemplo, ¿no? Como un modo de acompañar esa experiencia, que es, siendo que, bueno, en general eran trayectorias donde se combinaba trabajo y estudio, pero ahí la familia tiene un rol fundamental, digamos, ¿no? Y en general aparece como un espacio valorado de la vida universitaria. Claro que esto es diferente en aquellas familias que digamos, para quienes la universidad es casi un destino, digamos, ¿no? Hay algunos, acá también puedo hablar de mi propia, yo vengo de una, mis padres ya eran universitarios, yo siempre me imaginé en la universidad, es decir, ese vínculo ya estaba construido de antemano por una tradición familiar, ¿no? Claro. Bueno, pero esto no es así para todo el mundo, y menos en nuestras universidades públicas, ¿no? Para algunos aparece como una opción reciente, digamos, ¿no? Como una primera generación que accede a la vida universitaria en parte por las mejoras económicas del último tiempo, digamos, ¿no? Donde hay una posibilidad de proyectarse en una carrera universitaria, ¿no? Claro, que en otro momento ni hubiese sido imaginado poder ingresar a la universidad, también porque no hay generaciones de trabajadores por ahí en la propia familia. Bueno, ahí algo que nos resulta muy interesante es la dimensión generacional, ¿no? Es decir, estos estudiantes con los que nosotros fuimos trabajando, vienen de haber hecho la escuela en los años 90. Son también estos estudiantes la primera generación de estudiantes que hizo toda su vida y su formación en democracia. Estos estudiantes son distintos, ¿no? Entonces ahí la dimensión generacional, quiénes son efectivamente, qué rupturas tienen con sus familias, nos parece uno de los temas a seguir explorando. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos conversando en El Puente con Rafael Blanco. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora, decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos en el mail elpuente@sociales.uba.ar, también en Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Gracias a Silvia Pedrosa por dejarnos allí su me gusta en el Facebook, también en Twitter, @elpuenteradio. Hoy estamos conversando con Rafael Blanco sobre lo que implica estudiar en la universidad. Recién escuchábamos estas voces infantiles de niños que decían qué quieren ser cuando sean grandes, ¿no? Uno de chico por ahí imagina qué quiere ser cuando sea grande, que si va a estudiar en la universidad o no. Este imaginario también después se pone en juego a la hora de transitar la propia vida universitaria, que por ahí nos hace cambiar de opinión. Bueno, no sé. Sobre todo en el CBC, digamos, es un momento de experimentación, ¿no? No todo el mundo tiene claro, digamos, que va a estudiar. Lo que brinda la posibilidad del ciclo básico muchas veces en ese contacto con otras carreras, con otros compañeros y compañeras que están atravesando otras carreras, es poder redireccionar, digamos, la decisión, la trayectoria, la formación, digamos, hacia otras carreras, ¿no? Esto ocurre sobre todo en el CBC. Algo por ahí más importante o que aparecía en las entrevistas con mucha recurrencia era la idea de la crisis en la formación, ¿no? Muchas veces aparece en algún momento de la carrera la incertidumbre pero sobre todo motorizada por la por el egreso, ¿no? De que voy a trabajar, es decir, claro. Algo que aparece como que muchas veces no es un problema, digamos así, vocacional, sino justamente ligado a la posibilidad de cómo esa trayectoria de formación se va a resolver en el momento de la graduación, ¿no? Eso también abre como un espacio de incertidumbre que a veces impacta en la formación, en el momento de, bueno, de pensar en abandonar la carrera, en cambiar de carrera, ¿no? Y eso tiene que ver con las articulaciones, digamos, las tensiones entre la vida universitaria y su afuera, ¿no? El mundo laboral, del trabajo, porque exacto. Se va a invertir muchos años de la vida de cada uno dentro de la universidad y, bueno, es un tema. Después, ¿qué voy a hacer con esto? ¿De qué exacto. voy a trabajar? Ese tema empieza a marcarse mucho más en la mitad de la formación hacia adelante, digamos, ¿no? Si al principio hay una idea por ahí más, digamos, más romántica en torno a la propia formación, bueno, estudiar lo que uno quiere, digamos, eso empieza a hacerse un lado y aparece, bueno, otra pregunta que tiene que ver con, bueno, con la posibilidad del desempeño profesional, laboral, que además en un terreno que es muy cambiante, digamos, ¿no? Uno piensa en los últimos años las posibilidades de investigar eran unas y hoy son otras, digamos, ¿no? Eso también ha ido cambiando, ¿no? Y eso claro. va impactando también en la vida universitaria. Es decir, cosas que no son propiamente de la universidad, pero bueno, es una universidad porosa, digamos, ¿no? Está permeada por muchas realidades, no tiene una vida propia autónoma de lo que sucede afuera. Estamos conversando con Rafael Blanco, él es docente de nuestra facultad, es doctor en ciencias sociales, estamos conversando sobre lo que implica estudiar en la universidad. Si quieren dejarnos algún mensaje, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uva.ar o facebook.com/elpuenteradio. Vamos a escuchar un poco de música, el tema musical de Regina Spektor en el puente del día de hoy. Time when I found a human tooth down on the land sea. Hey, remember that time when we decided to kiss anywhere except the mouth? Hey, remember that time when my favorite colors was pink and green? Hey, remember that month when I only ate boxes of tangerines? So cheap and juicy! Tangerine. Hey, remember that time when I would only read Shakespeare? Hey, remember that other time when I would only read the backs of cereal boxes? Hey, remember that time I tried to save a pigeon with a broken wing? A street cat got him by morning and I had some buried pieces of his body in our building's playground. Hey, remember that time when I would only smoke Parliament? Hey, remember that time when I would only smoke Marlboros? Hey, remember that time when I would only smoke Camels? Hey, remember that time when I was broke? I didn't care, I just bummed from my friends. Bum, bum, bum, bum, bum. Hey, remember that time when you OD'd? Hey, remember that other time when you OD'd for the second time? Well, in the waiting room, I'm waiting for news of you. I hallucinated I could read your mind. And I was on a lot of shit too, but what I saw, man, I tell you what. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente. Qué bien que suena Regina Spektor en el puente del día de hoy, sonando para acompañarnos un poco, musicalizar este diálogo que estamos teniendo con Rafael Blanco, hablando sobre lo que implica estudiar en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades también, comparando un poco con Brasil, habíamos dicho, con otras universidades. Y también en algún momento nos gustaría hablar un poco de lo que implica la universidad pública. ¿Cómo se define qué es la universidad pública? ¿Es porque es gratuita y no pagamos para estudiar? ¿Es porque hay otra ideología, otros valores que están en juego? ¿Cómo se define la universidad pública y por qué alguien elige estudiar en una universidad pública? Bueno, varias preguntas. Varias preguntas. A ver, por ahí empiezo por esto del final, digamos, ¿no? Por la idea de la universidad pública. Hay varias cuestiones que la hacen pública. Unas que son estatales, digamos, ¿no? Que son estatales, que dependen del Estado, que son laicas y que son gratuitas. Hay una segunda cuestión que tiene la universidad pública como rasgo diferencial, que es el lugar de la política, ¿no? La política como la esfera de lo público también, ¿no? La posibilidad, digo, esto no se da en las universidades privadas, de que todos los por más que estén en revisión, ¿no? Pero que todos los claustros y todos aquellos quienes forman parte de la universidad forman parte del gobierno de la universidad. Ese carácter público político, digamos, ¿no? De formar parte de las decisiones también la hace distinta, digamos, claro. ¿No? Es lo estatal, es lo político. Y un último sentido de lo público tiene que ver ahí con la vida pública, digamos, ¿no? Con las articulaciones que tiene la universidad estatal, la universidad pública, la universidad gratuita, con su afuera, digamos, ¿no? Como siempre hay una expectativa, esto también en las entrevistas, de poder incidir sobre aquello que sucede en la vida pública, en la vida cotidiana, en la realidad social, ¿no? Ya sea a través del trabajo comunitario, de la práctica profesional, de la práctica de investigación. Entonces algo de lo público tiene que ver ahí con la misión, con la función de estudiar, de formarse para de alguna manera articular o impactar en la vida no solo personal de cada uno, sino en la vida social, digamos, ¿no? En la vida pública, en la vida común. Entonces, bueno, lo público tiene muchas, no solo lo gratuito, aunque se juega fuerte ahí, sino también es lo político y es la posibilidad de intervenir en la vida cotidiana más allá de la vida universitaria, digamos. Y también como un continuar de la educación pública desde otros niveles, la educación primaria, secundaria, apostar a la escuela pública, es también una definición y una decisión que hacen las familias o los estudiantes. Bueno, ahí en Argentina, esto hablábamos al principio, una tradición grande de educación pública, digamos, no solo universitaria, pero bueno, también hay un hito universitario en nuestra vida, que es la reforma del 18, pero que esto ha tenido un impacto, digamos, regional muy fuerte, ¿no? Digo, en toda Latinoamérica, esa tradición de la universidad pública, laica, cogobernada y demás. Ahí hay una, efectivamente muchos hay una tradición, digamos, ¿no? De continuar la formación, pero también hay un prestigio heredado que en muchas, que no ha sido, que ha sufrido erosiones también, ¿no? Sobre qué implica estudiar en la universidad pública, ¿no? Como un lugar de reconocimiento social y demás. Hoy por hoy más, tal vez más puesto en duda o más permeado por otras experiencias, sobre todo en los últimos 20 años de las universidades ligadas a o universidades privadas o ligadas a empresas, y aparecieron otras experiencias que fueron erosionando la legitimidad de la universidad pública, sobre todo por su articulación con el mundo del trabajo, ¿no? Digo, estudiar medicina en la universidad de un hospital privado porque eso genera un tránsito más fluido con el mundo laboral o demás, ¿no? O sea, esos imaginarios también empezaron a aparecer y a cuestionar, digamos, este lugar de la educación pública. Sin embargo, sigue siendo un lugar muy fuerte de reconocimiento, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué tienen en común estudiantes de psicología que estudia y trabaja, que cursan tres sedes, con alguien de exactas que trabaja en la facultad, que tiene de alguna manera bastante más garantizado su desempeño profesional futuro? Y lo que tienen en común es un lugar de reconocimiento en la idea de lo público y la universidad pública, digamos, ¿no? El lugar de la Universidad de Buenos Aires como un espacio simbólico común, ¿no? Más allá de las diferencias, se reconoce en el prestigio, se reconoce en la tradición, se reconoce en la dificultad también, ¿no? Cursar en esta universidad no es fácil por cuestiones que hablábamos, pero por su lugar en la ciudad, por sus dificultades burocráticas, por bueno, por una serie de, en muchos casos, atrasos edilicios que dificultan la experiencia, y sin embargo sigue siendo un lugar muy valorado, ¿no? Claro, aunque tengamos que sentarnos en el piso para escuchar una clase, igual uno lo elige y apuesta a la universidad pública. Sí, eso también, eso es interesante en las nuevas generaciones, digamos, que aparece menos naturalizado ese lugar, digamos, de, bueno, cuesta pero vale la pena, digamos, ¿no? En cuestionamiento a, creo que también al calor, digamos, de las situaciones económicas de los últimos años, de las mejoras generales, incluso edilicias en muchas facultades, que en algunas empieza a decir la lucha por, lo digo así en los términos en que los estudiantes lo expresan, ¿no? Por mejores condiciones edilicias, por no cursar sentados, va, acompañando como una nueva demanda, digamos, no naturalizar esa precariedad en la que, sobre todo los años 90 y después de la crisis de 2001. Como nosotros lo teníamos naturalizado en otra época. Exacto, ¿no? Ahí, de alguna manera, el prestigio queda corto para soportar la deficiencia estructural, ¿no? Por ahí algo para decir, que muchas veces las discusiones, digo, porque acá yo he hecho trabajo con varias agrupaciones estudiantiles, digamos, de entrevista, a veces las cuestiones académicas, digamos, propiamente, es decir, las discusiones por la formación, por los planes de estudio, aparecen relegadas por las cuestiones edilicias o de cursada, ¿no? Como si la dificultad material no permitiera, de alguna manera, avanzar sobre las discusiones de la formación o las currículas y demás, ¿no? Hablando de cuestiones materiales, algo tiene que ver con los recursos que tiene la facultad a la hora de transitar la vida universitaria en relación al deporte, a un comedor, por ejemplo, que puede existir o no, un área de dónde cuidar a los chicos, los estudiantes que tienen hijos que puedan dejar a sus chicos mientras estudia. ¿Cómo todo eso entra en juego a la hora de transitar una carrera universitaria? ¿Qué es lo que ustedes recopilaron de las entrevistas? Bueno, cuando nosotros empezamos a pensar en qué era la experiencia universitaria o por qué pensar en la experiencia universitaria, era pensar en la universidad no solo como un espacio de formación profesional, académica, científica, digamos, ¿no? Si bien es lo que la define, la universidad es un lugar donde, lo que media fuertemente es el saber, no se reducía a eso, ¿no? Que la universidad es también un lugar de construcción de subjetividad, es decir, donde la gente se hace amigos, se pone en pareja, novios, novias, etcétera, ¿no? La universidad también es eso, y es fuertemente eso. Ahora, eso también está muy relacionado con las posibilidades de la vida en común, ¿no? Una facultad con comedor, con espacio de, digamos, de recreación, de deporte, es decir, que facilita la vida en común, la permanencia, genera una experiencia estudiantil muy distinta a las facultades, digamos, donde no tienen lugares de encuentro, ¿no? Donde son solo pasillos o aulas donde los estudiantes transitan sin poder, de alguna manera, encontrar espacios comunes de discusión, de intercambio, lúdicos también, ¿no? Con lo cual, acá la dimensión material, que uno podría decir interviene en la formación, interviene no solo en la formación, sino también en la posibilidad de generar identificación con esa universidad, ¿no? Con esa institución, con esa facultad, permanecer en la facultad, lo que nosotros decimos, bueno, apropiarse del espacio, digamos, ¿no? Hacer lo propio, poder compartir ahí. Y no tener que ir a un bar de la esquina. Exacto, también hay otras experiencias de privatización, acá jugando un poco con el término, que es, cuando la vida universitaria transcurre en los lugares privados, ¿no? Si no hay biblioteca, entonces tengo que comprar los libros o ir a las librerías, no hay bares ni comedores, entonces tengo que comer en los bares y restaurantes que están alrededor. Ahí ese déficit de lo público, digamos, ¿no? De la infraestructura también, bueno, genera una desidentificación o un lazo mucho más débil con la facultad, digamos, ¿no? Uno lo puede advertir en las facultades. Pongo de vuelta el ejemplo de Exactas porque lo trabajé mucho, digamos, ¿no? Bueno, donde todo eso está, entonces genera una pertenencia muy fuerte en la institución y un cuidado de la institución también, digamos, ¿no? Donde la institución no es lo otro que tengo que combatir, sino que es el espacio propio en el que me identifico y donde me estoy desarrollando, digamos. A diferencia, bueno, cuando la institución no da muchas cosas, digamos, ¿no? Aparece ahí una cuestión mucho más confrontativa que dificulta Muchas veces el atravesar la vida universitaria. Claro, no hace agradable el hecho de transitar en la facultad, el hecho de los espacios verdes también, los espacios de encuentro en Exactas, es paradigmático porque tenés todo un super campus verde que podés ver el río, como decíamos, y también los espacios de deportes. De hecho, Ciudad Universitaria se había pensado para que toda la universidad se construya en ese predio, ¿no? En otra época. Exacto, en los años 50 empezó el proyecto de la Ciudad Universitaria, pero bueno, fue un proyecto inconcluso, digamos, ¿no? En esa época hubo muchos proyectos que también fueron inconclusos, como la departamentalización de la facultad, es decir, el trabajo en departamentos en lugar de cátedras, que haya un espacio que fuera de la Ciudad Universitaria. Bueno, hay que pensar que nuestra universidad, no solo la UBA, pero fuertemente la UBA, estuvo atravesada y está por los avatares del país también, ¿no? Es decir, nuestro ciclo democrático de alternancia con dictadura fue muy fuerte durante todo el siglo XX y muchos proyectos que habían sido pensados en algún momento al llegar a una dictadura, digamos, quedaban inconclusos. Todos esos cortes, de alguna manera, hoy por hoy uno los puede ver en las distintas, digamos así, capas geológicas de la historia que se juega en la universidad, ¿no? Edificios inconclusos, proyectos institucionales inconclusos. Y también, bueno, algo que no es menor, generaciones que faltan de la formación, digamos, ¿no? Si uno puede pensar los exilios, las desapariciones, han impactado también en la transmisión, ¿no? De generar una universidad con una historia de transmisión mucho más fluida o más, digamos, ¿no? Más cercana entre generaciones, ¿no? Claro. A veces se juegan abismos que tienen que ver con estas discontinuidades históricas, institucionales, digamos, ¿no? No todo se explica por el presente, ¿no? Claro, y en hablando del presente estamos viendo otra época en relación a las universidades públicas, también porque se han creado varias en el conurbano y en otros lugares también del país, varias nuevas universidades que cobijan un poco a los estudiantes que muchos optaban por la Universidad de Buenos Aires, aunque por ahí lo siguen eligiendo, pero en esas universidades hay otras carreras nuevas que se pueden estudiar. Bueno, ahí lo que aparecen son distintos modelos de universidad, ¿no? Si antes, hoy a la mañana salió una nota en un reportaje de Horacio González donde también trabajaba sobre esta idea, ¿no? La UBA responde a un modelo de universidad de hace 180 años, digamos, ¿no? Incluso más lejano, pero digo, la UBA tiene más de 180 años. Con una tradición especial, las universidades nuevas ya emergen con otra lógica, que es la lógica de la articulación de la universidad con la comunidad, digamos, ¿no? Entonces, todo se juega mucho más en el terreno de las demandas locales, de los actores locales, que no necesariamente son de la vida universitaria. La UBA sigue las universidades tradicionales, uno puede decir La Plata, la UBA, Córdoba en un proceso de cambio, digamos, siguen como en el esquema de las viejas universidades, digamos, ¿no? De alguna manera, relativamente escindidas de las demandas de la comunidad local, digamos, ¿no? Estas nuevas universidades que aparecen también, bueno, generando otros lazos con la comunidad, son universidades más chicas, más ligadas a los centros comunitarios, a los municipios. Ese no es el modelo de universidad, digamos, que prima, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Y también lo que hace es generar experiencias universitarias distintas, digamos, ¿no? Porque son modelos institucionales muy distintos. Nos quedamos sin tiempo, Rafael. Qué rápido. ¿Viste? Pasaba volando, pero un placer haberte tenido en el puente reflexionando sobre la universidad pública, que vamos a seguir, obviamente, en otra oportunidad. Bueno, gracias por la invitación y, bueno, cuando quieran estaremos para seguir comentando avances o, bueno, las cuestiones que surjan sobre la universidad pública, que es inagotable. Es inagotable. Vamos a escuchar ahora el tema Corazón de Estudiante, Mercedes Sosa, León Gieco y Milton Nascimento. Respira en nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Y nos vamos despidiendo del puente del día de hoy, gracias a Laura Ramos, a Celia Varas, a Cintia Florencia, a Florencia Sendali, que nos dejaron allí sus me gusta en facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden buscar y comunicarse, o también el mail elpuente@sociales.uba.ar. En el programa de hoy, nuestro número 162, que estuvimos conversando con Rafael Blanco sobre lo que implica estudiar en la universidad pública. La universidad pública también se sostiene por los trabajadores y trabajadoras que hacen posible que siga funcionando cada día y cada día mejor. Hoy, 26 de noviembre, es el Día de los Trabajadores, no docentes, mal llamados no docentes. Así que saludamos a todos, feliz día a todas las trabajadoras y trabajadores no docentes en su día, y gracias por hacer cada día una universidad mejor. Nos despedimos porque ya nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Gracias, Pablo. En la operación técnica tenemos nuevo operador. Muchísimas gracias. Gracias, Carla Borria, en la coordinación de aire se está sumando, Carla también, otra Carla también al equipo, y también saludamos a Leandro en la producción, que hoy está defendiendo su tesis de maestría. Le deseamos muchísima suerte, en pocos minutos va a estar defendiendo su tesis, así que le mandamos un beso grande a Leandro, y nos vemos entonces en el programa que viene para construir otro puente juntos. Para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culebjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.